Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, que nos transmite en simultáneo ambas radios. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez y quien les habla, Luis Angio, aquí desde Villa Crespo en el estudio Los Matadores. Bien, hoy vamos a tener un programa donde charlaremos sobre un tema que los otros días se difundió, sobre un amparo, una medida cautelar que tomó la justicia respecto a lo que el gobierno de Larreta estuvo haciendo durante un año y pico. Empezó la obra allí en la Avenida de Libertador, desde el túnel de Libertador y Monroe, por ahí hasta General Paz, donde hizo ciclovía, donde hizo amplió paradas de colectivos en vereda, bueno, una serie de cuestiones que ellos le llaman calle compartida. Y nosotros entrevistamos a Jonathan Valdivieso. Jonathan Valdivieso lo conocen, es columnista de nuestros programas, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para que nos comente un poco de qué se trató esto y qué es lo que la justicia ahora falló, ¿no? Y bueno, hasta dónde habrá posibilidades que esto se revierta, porque obviamente ha molestado mucho a las y los vecinos y quienes transitan en auto por allí, por esa zona de Avenida Libertador. Y también una noticia que me enteré hoy, porque siendo del barrio pasé justamente por allí, que después de 5 años, en estos momentos, lamentablemente yo no pude estar allí porque estoy ahora en el programa, se está abriendo, entre comillas, inaugurando la estación del ferrocarril San Martín de Villa Crespo, allí en Corrientes y Dorrego. Después lo vamos a comentar un poco más extensamente la historia de esta estación y algunos otros temas también que quizá nos interesen y podamos charlar de varias cositas que puedan llegar a quedar pendientes. Así que sobre las elecciones, sobre las propuestas que siguen apareciendo, sobre las medidas de masa propiamente electorales, ¿no? Hoy anunció ahora con la presidenta, la directora del ANSES, la directora ejecutiva, Fernanda Roberto, un refuerzo de ingresos para trabajadores informales por el que se pagarán 47 mil pesos en octubre y 47 mil pesos en noviembre. Esto es, esto excluye quienes tienen el trabajo registrado en relación de dependencia, autónomo, monotributo, social, casas particulares, jubilación, pensión, AUH, bueno, todo lo que se da, todas las asignaciones. Este refuerzo será compensada, dice, a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes y beneficia a un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuesta en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el FMI. Aclaremos que la devaluación la hizo Massa después, a las 48 horas, después de haber salido tercero en las PASO, ¿no? Digo porque. Y dice que se trata de trabajadoras y trabajadores informales entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia del Estado, como ya dije, bueno, la beca y demás. Dice, la inscripción estará disponible a partir de mañana miércoles 27 a las 14 y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre. La misma se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo www.anses.gov.ar o de la aplicación Mi Anses también, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo harán? Porque ¿cuántos millones de personas son que están desocupadas, que no tienen trabajo formal, ¿no? Dice el ministro, a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, es que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguros, que serán notificadas el día de mañana por la AFIP a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias, dice. Sigue diciendo, pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo, recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida a la gente, y estas medidas van en el mismo sentido. Ahora, digo, hago un paréntesis y agrego yo. Si esta es gente, son personas que son informales, que no tienen, se supone que no solo son informales, sino que no tienen trabajo, ¿le va a mejorar la calidad de vida con 47 mil pesos que le van a dar en un mes? 47 mil pesos. Creo que no le alcanza ni para la comida básica de un mes, ¿no? Y Raberta, por otro lado, dijo que, como comentaba antes, a partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con clave de seguridad social. O sea, también tenés que entrar a la página del ANSES, tenés que tener una computadora o un celular mínimo que te lo permita hacer, tenés que tener una clave de seguridad social, una cuenta bancaria a tu nombre, y si no la tenés, dice, el banco la va a tramitar. Pero bueno, es todo bastante complicado, ¿no? Dice que con este refuerzo van a llegar a hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación, vuelve a repetir, asistencia. Bueno, es obvio que esto tiene que ver con el tema electoral, con todas estas medidas que está tirando en cuentagotas el ministro de Economía, aunque presidente de hecho Sergio Massa, porque no sé si ustedes se habrán enterado que el presidente, no digo que se dio a la fuga, pero creo que desapareció de los lugares que solía frecuentar, para ser bastante directo. Porque si ustedes saben dónde está, avisen, por favor. Avisen porque no lo vemos por ningún lado. Bueno, vamos a hacer una cosa, Nachito. Ponemos un separador y vamos con la entrevista con Jonathan Valdivieso. Soy lo que dejo.

en Francia, producto de la dictadura, la famosa dictadura de los coroneles en Grecia. Y una luchadora, además, incansable por la reivindicación de los derechos políticos y sociales. Desde el 67 al 94, hasta el 74 estuvo perseguida, y el régimen dictatorial de los coroneles. Hago un paréntesis aquí, quizá puedan alguien que ya tenga sus años, o algún joven o alguna joven que quiera más o menos saber de qué se trata un poco la dictadura de los coroneles, busquen la película Z de Costa Gavras. Ahí les van a dar un poco una idea de lo que era esa dictadura. Bueno, y Camilo VI le dedicó este tema a Melina Mercury, que cuando volvió después de la dictadura a Grecia, regresó, fue a su vez, después, miembro del Parlamento Helénico por el Partido Nacional Constituyente de Grecia, del 77 al 94. Después fue sustituido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 78 al 82. Fue ministra de Cultura y Ciencia de Grecia en el 81 y en el 89. Fue representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y también volvió a ser ministro de Cultura en el 93 y 94. Ella perteneció al movimiento socialista panhelénico. Fue una gran luchadora. Estuvo por el movimiento socialista panhelénico, se lo conoce como PASOK. Bueno, yo quería recordar a Camilo VI en este tema. Vamos a escuchar otros dos más de Camilo VI. Y también recordar a Melina Mercury, una excelente actriz y además una excelente persona, una excelente mujer luchadora por los derechos civiles, por los derechos humanos y por los derechos democráticos en un país como Grecia, que lamentablemente hoy no la está pasando muy bien porque hay otro partido de derecha que está gobernando y que justamente ayer... anteayer su parlamento votó una modificación en el régimen laboral que es por supuesto de explotación y perjudicial para los trabajadores, pero ese va a ser el tema de otro comentario quizá la semana próxima. Nacho, si te parece, hacemos un pequeño separador y volvemos. Ponemos un tema también, sí, pone un temita. Sabrás que solo vivo por ti. mujer. Hoy me has dado tu vida, he vuelto a nacer. Yeah, esa salvaje. Oh, oh, oh, yeah. Esa salvaje. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Y yo había dicho que quería comentar algo, un hecho, que yo venía siguiéndolo desde hace 2 años, por lo menos, y fácil uno, que quería siempre hablar con responsables, con gente del gobierno nacional, respecto a lo que venía sucediendo en nuestro barrio de Villa Crespo, ¿no? Que era el cierre desde hace 6 años prácticamente, la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín, aquí en la avenida Corrientes y Dorrego. Esta estación se cerró junto con la de la Paternal, cuando el gobierno de Rodríguez Larreta se propuso hacer el viaducto por el cual el ferrocarril pasara a ser por arriba de la superficie, eso hacía que se habilitaban varios cruces que estaban cerrados de calles, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se construyó el viaducto y también se estaban construyendo las 2 estaciones. Por supuesto, esto tiene varias lecturas. Una de ellas, esto se empezó a hacer cuando el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional eran del mismo signo político. Macri era presidente de la nación, Larreta jefe de gobierno. O sea, y lo que hizo Macri fue cederle al gobierno de la ciudad una serie de terrenos que pertenecían a la nación, entre ellos los del ferrocarril San Martín, y ustedes saben que además todos los terrenos linderos a determinadas distancias a ambos lados de las vías son propiedad del Estado Nacional. Pero Macri, como tantos otros en todo el país, se lo cedió al gobierno de la ciudad, y por eso el gobierno de la ciudad empezó a construir este viaducto y, por supuesto, también 2 estaciones que se cerraban. ¿Por qué? Porque desde la estación 3 de febrero, que es la siguiente a Retiro, en la línea del San Martín que va hasta José C. Paz y Pilar, pasaba por 2 estaciones en Buenos Aires, en la ciudad, que era Villa Crespo y Paternal. Después viene Villa del Parque, Villa Devoto, pero ahí ya se hicieron túneles que cruzan avenidas como Nazca y demás. Entonces, la que quedaron por arriba de la superficie eran estas 2. Esta estación terminal, las 2, estaban para construirse por una empresa, por una unidad, una UTE, ¿no? Que empezó la obra Green Rotio. Pero ¿qué pasó? Dejó de pagarle a las subcontratistas y a los trabajadores, por supuesto. Entonces la obra se quedó paralizada. Larreta, en época de elecciones, recuerdan, en el 2019, hizo la inauguración del viaducto. Entonces empezó a funcionar el ferrocarril San Martín desde Pilar o José C. Paz hasta Retiro. ¿Pero qué pasaba? Seguía de largo las estaciones Paternal y Villa Crespo. Dos estaciones importantes, pero fundamentalmente Villa Crespo, porque en Villa Crespo era una estación de comunicación, ¿eh?, con el subte de la línea B, el subte Dorrego, la estación Dorrego, donde ahí, como centro de transbordo, mucha gente por día, muchísima gente por día, se bajaba en la estación Villa Crespo, Chacarita se llamaba en ese momento, Parada Chacarita, Villa Crespo, y tomaba el subte B para ir al centro o hacia el otro lado, si el que trabajaba para la zona de Belgrano y la estación Juan Manuel de Rosas. Estuvo parado mucho tiempo. Como se le empezó a exigir que tanto el gobierno de la ciudad como la empresa se hicieran cargo de lo que se le debía, ninguno hizo nada. El gobierno de la ciudad, Larreta, habían pasado las elecciones, ya no le importaba seguir terminando las obras, la estación y demás. Total, él ya había inaugurado la línea del Sarmiento, del San Martín. En este, recuerdo que también se hizo simultáneo la línea del Mitre, ¿no? De Retiro a Tigre. Esa la terminó sin problema. Las estaciones, todo. ¿Qué hizo Larreta? Le cedieron a el gobierno nacional la terminación de las dos obras. Por supuesto, ahora, ya con otro gobierno, de signo contrario, ¿no es cierto? No tenía nada que ver el gobierno de Macri. Ya había perdido, ya estaba gobernando Alberto Fernández, y se hizo cargo la terminación de las obras, pero recién en el 2022 hicieron la licitación de las dos obras. La Paternal la terminaron, calculo que en junio, a mitad de año del año pasado, terminaron la estación Paternal. Y yo todos los días pasaba y miraba cómo estaba la terminal. Y no se veía trabajar absolutamente a nadie, si bien ya las obras se habían licitado, habían sido adjudicadas. Hasta que, como conté antes, en el interín yo, llamando siempre permanentemente a Ferrocarriles, ¿no? Para querer comunicarme con Martín Marinucci, que es el gerente de Trenes Argentinos Infraestructuras, al ministro de Transporte, Diego Giuliano, bueno, con nadie pude comunicarme, siempre me decían, no está en agenda ese tema, ¿para qué? No lo vamos a querer hablar, no nos interesa, ya vamos a ver cómo seguimos. Bueno, conclusión que, sorpresa, hoy paso por ahí y me encuentro que habían sacado ya las vallas que cubrían toda la vereda para ver, y ya estaban terminando, y me comentan ahí, pregunto a gente de la empresa, que en el día de hoy iba a ser parcialmente inaugurada la estación Villa Crespo. ¿Por qué? Porque la estación Villa Crespo cuenta con tres andenes. Un andén central, ¿sí? Como, a ver, para cuando hablamos de andén central es como la estación del subte B, por ejemplo, Carlos Pellegrini, que tenés un andén central y después a los costados pasan para un lado y para el otro el ferrocarril. Bueno, en este caso es lo mismo. Pero después también tiene dos andenes a los costados, o sea, como que el tren, cuando llega, el pasajero puede bajar de una puerta o de otra puerta. Bueno, el andén central va a servir hoy, el único que se habilita, para que los pasajeros bajen sobre el acceso de la avenida Corrientes, porque está previsto tener otro acceso, va a tener otro acceso por otra calle que saldría por Dorrego, más o menos, pero eso no va a estar terminado. Ahora, qué cosa, ¿no? Muy loco. Se apuraron, se nota que hay elecciones, ¿no? porque además, adivinen, yo no pude estar, lamentablemente, insisto, porque estuve acá en el programa, tenía ganas de estar. ¿Quién va a estar en la inauguración? ¿No? Massa no va a estar, quédense tranquilos, Massa no va a estar, pero sí va a estar, además de los dos que mencioné, de Ferrocarriles, Marinucci y el gerente de el ministro de Transporte, va a estar el senador Recalde, Mariano Recalde, y ¿a qué no saben quién? Que no sé por qué, porque no tiene nada que ver, porque es nacional, la ciudad no tiene nada que ver, porque ahora quedó en el al gobierno nacional ahora, pero va a estar Leandro Santoro, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, bueno, será una buena oportunidad para que me vean un poquito que estoy inaugurando lo que, si después llego así jefe de gobierno, seguiría inaugurando. Bueno, toda una cosa de loco. Lo positivo es eso. Lo positivo es que miles y miles y miles de personas que viajan todos los días en el ferrocarril San Martín, hoy ya no tienen que irse hasta 3 de febrero en Palermo a bajarse para hacer, si tienen que hacer el transbordo en el subte de la línea C, por ejemplo. Eso es lo positivo, que muchas vecinas y vecinos de aquí lo vamos a poder usar ese tren ahora sin ningún problema. Yo siempre decía, cuando comentaba este tema, en broma obviamente, que cuando pasaba el tren a la altura de la estación Villa Crespo, ahí en Corrientes, bajaba la velocidad y los pasajeros se tiraban desde la puerta o por la ventana para bajarse, porque la verdad era una irrisoria. 5 años la estación cerrada, 5 años. Esto es Larreta, que se hizo el boludo total, le tiró el fardo a otro gobierno, que ya no era el de él, para que terminara las obras, dejó que una empresa quebrara, nunca las controló, nunca, evidentemente, no controló nada porque ni siquiera le pagaba a sus subcontratistas. Y el gobierno nacional, que tardó también 2 años. Yo pasaba por ahí hace 2 meses atrás y les puedo asegurar que si había 4 personas trabajando era mucho, porque yo entraba ahí para ver, y si había 4 personas trabajando era mucho. Les agarró el ataque de golpe y había que terminarlo. Hoy lo inauguran en forma parcial. Espero que todo lo que le falta terminar no vaya a querer hacerlo para las próximas elecciones de aquí a 2 años. Bueno, me estoy yendo, la hice larga. Gracias Nacho, allí en la retaguardia. Gracias Julio Pardo en la 690. Nos despedimos de nuestras amigas y amigos de la NDR de San Bernardo, de Radio Nehuen, y el próximo martes volvemos con otras voces, otras propuestas. Los dejo con el último temita de Camilo VI. Chau Nacho, chau. Y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de